Y como lo venimos anunciando, ha llegado, ha arribado el estudio mayor de Radio El Grito, nada más y nada menos que Lu Martín, con sus literaturas, feminismos y otras yerbas a cuestas. ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, muchas gracias! Estrenando década. Estrenando década regia, mira. Pero estoy muy preocupada por esto del lenguaje. ¿Qué onda? ¿En mirá Francia? Ay, mira si ahora no podemos conjugar un verbo porque en vez de una O va una E. Qué grave, ¿no? Gravísimo, pero bueno. Esos son los problemas graves del patriarcado. No nos sorprende. Francia exuda imperialismo por todas partes y el lenguaje es una herramienta de dominación y también un campo de batalla. Sí. Por eso, ya que estamos, yo me voy un poquito de tema, pero en 1492, antes de que Colón viajara, España, que estaba echando a los judíos y a los moros, publica la Gramática de Nebrija, que oficializa el castellano. Y es decir que, entonces, dos libros justificaron la conquista, la Biblia y la Gramática de Nebrija. Para que no nos vengan después con, oh, el lenguaje. Claro, y la Real Academia Española. Totalmente. Y la normalización del lenguaje. Y totalmente, todo eso, ¿no? Totalmente. No, me enojé muchísimo. Perdón. Aparte, yo, si no vamos a volver a la normalidad o no hubo normalidad, lo que sea. Tal cual. ¿Por qué tenemos que hablar de normalizar el lenguaje? Pero tal cual, tal cual. Bueno, Lu, dentro de estos enojos, en tu primera columna en esta nueva década. Claro. O sea, con esta madurez, con este saber, ¿no? Claro, que la sabiduría de la edad. Va decantando y todo. ¿Qué tenés para compartirnos? Ay, les traje una historia. A ver si adivinan de quién estoy hablando. Bien. A ver. Había una vez un niño huérfano que vivía con su tía, su tío y su primo, que lo trataban muy mal, hacían diferencias con el primo, pero esta realidad hostil cambia en su cumpleaños número 11, porque él recibe una carta que se la trae una lechuza, una carta que se la manda un colegio de magia y hechicería que funcionaba en un mundo mágico paralelo al nuestro, donde él puede ahí saber que su mamá y su papá eran un mago y una maga asesinados por un mago muy poderoso con una maldición asesina, que no pudo matar a este niño porque estaba protegido por un hechizo de su mamá y por eso la maldición le fue en contra a este mago asesino que destruyó su cuerpo y lo dejó vivo, pero sin cuerpo, y al niño le dejó una marca en la frente de rayo. ¿De quién estoy hablando? De Harry Potter. Obviamente. Hayas leído, no hayas leído. Se llama Harry, ¿no? Esta historia ya es un... Claro. Hayas leído, no hayas leído, hayas visto la película o no. Vos sabés de lo que estamos hablando. Sí. Bueno, Harry Potter es la saga de libros más vendida de la historia. Arrancó en 1997, terminó en el 2007. Dice Wikipedia que hoy en día es una marca de 15.000 millones de dólares. Harry Potter. Harry Potter. Las películas empezaron a filmarse en el 99. J.K. Rowling, su autora, fue la primer escritora en ganar 1.000 millones de dólares por su trabajo. ¿1.000 millones de dólares? Es una de las personas más ricas del mundo. Sí. Wow. Mira. Y lo que dicen que no se puede vivir de la escritura. ¡Claro! Ahí también. Mamá, yo te dije que podía. Ahí está. Además que empezó en una servilleta, en un café, ¿no? Toda esa, claro, toda esa historia romántica. ¿Por qué hablo de Harry Potter? Se preguntarán. Ajá. Bueno, porque Harry Potter pertenece a todos estos personajes que son magos varones buenos. ¿No? Tenemos, por ejemplo, a Gandalf, tenemos al ratón Mickey en Fantasía, una película muy lisérgica de 1940, tenemos a Doctor Strange de Marvel, ¿no? Y podemos seguir, o sea... Ya sé por dónde va esto. Claro, saltó la ficha ahí. Todas actualizaciones del personaje de Merlín, ¿no? Que es un personaje semi-leyenda, semi-histórico, también considerado un mago bueno... Aunque de hecho se mandó las suyas, ¿no? Sobre todo con el rey Arturo. Bueno, hasta aquí los magos varones. La literatura y el cine nos da un montón de personajes femeninos que también usan la magia, pero no la ponen al servicio de la comunidad, sino para su propio beneficio a costa del sufrimiento de los demás. Y por eso no son magas. Son brujas. Brujas, exactamente. Sobre todo, como ya hablamos otras veces, las brujas de las películas de Disney, que son versiones cinematográficas de los cuentos populares. Los cuentos populares, son historias que circulaban de manera oral en la Edad Media, porque la gente no leía y no escribía, y que en general tenían algún tipo de enseñanza o algún tipo de valor de la comunidad. Por ejemplo, Caperucita Roja te enseña a no hablar con extraños, a hacerle caso a tu mamá. Claro. La cuestión es que en estas historias había como muchos resabios de religiones precristianas. Entonces, estos cuentos fueron manipulados por la iglesia y a partir de la modernidad por otros intelectuales afines a la hegemonía en el momento en que está pasando la caza de brujas, ¿no es cierto? Entonces, personajes como ninfas, ondinas, hadas, que también eran personajes moralmente más ambiguos, porque todas las personas somos moralmente ambiguas, oscilantes. La moral es ambigua. Totalmente, totalmente. Se convierten en personajes unidimensionales, sin profundidad psicológica, son brujas siempre malas. ¿No? Y que además lo único que quieren es... Y resentidas, ¿no? Totalmente. Quieren alcanzar el poder, sea como sea, aplastando a todo el mundo y además estableciendo un comportamiento, un patrón de comportamiento machista, porque siempre están compitiendo con otras mujeres por el agrado de los hombres. Por eso las brujas siempre quieren ser jóvenes y bellas, sí, que dentro de este marco conceptual es decir lo mismo, ¿no es cierto? Esto es lo que se llama maniqueísmo, que consiste como en plantear extremos opuestos sin nada en el medio. En pintura, por ejemplo, en el barroco lo podemos ver en los claroscuros, ¿no? El contraste entre luz y sombra, no hay pinturas con grises, ¿no? Por ejemplo, las pinturas de Velázquez es pura sombra y pura luz. En literatura lo podemos ver con estos personajes completamente malos, como las brujas, que convierten entonces a sus víctimas y a quienes las combaten, en completamente buenos. Y esta es una representación muy forzada, pero muy ideológica de la realidad. Porque si los otros son los malos, nosotros somos los buenos. Entonces yo me preguntaba y les pregunto, ¿se les ocurre algún personaje femenino que sea un equivalente de Harry Potter, así, en términos comerciales, artísticos o en su dimensión narrativa? La maga buena... Yo pensaba en Glinda, la bruja buena del Mago de Oz, Galadriel, del Señor de los Anillos. Claro. Bueno, acá, como yo cumplí 40, perdonen millennials y centennials, pero pensaba, por ejemplo, en Sórceles, de He-Man. Ah, claro. En la reina Ángela de She-Ra, porque She-Ra era mi ídola. Estás haciendo volver a la infancia. O sea, tenemos personajes femeninos, pero que no están a la altura de Gandalf, de Merlín, de Harry Potter. También hay personajes de algún brujo o varón malo, pero que no, tampoco está a la altura. Por ejemplo, Gargamel, de los pitufos. Totalmente. Que era el brujo que cocinaba y... Que tenía ropa de cura. Que tenía además ropa de cura, de una. Bueno, trajimos la canción de María Elena Walsh. Del brujito Blue. Es un brujito, ya la palabra lo dice todo. Y creo que esto del maniqueísmo, ¿no? Esta religión que fue ahí, no sé, hablamos de siglo III, siglo IV, por ahí de esta era, pero que marcó una manera de pensar la realidad, que tiene que ver también con las falsas dicotomías. Totalmente. ¿No? Y siempre los buenos contra los malos, dónde están los buenos, dónde están los malos. Y generar también la polarización, ¿no? Algo que nos sigue afectando la en grieta. Nuestro país, ni hablar, ¿no? Los creadores de la grieta son los maniqueos, ¿o no? Qué gran mentira que la grieta empezó ahora, por favor. Empezó en el año 215. Pero claro, desde que hay pobres y ricos hay grieta. Bueno, entonces, ¿por qué hablamos de esto? Porque hablamos entonces de la distinta vara con la que se mide una disciplina, si la realizan hombres o si la realizan mujeres. Varita mágica, decís vos. La varita mágica, claro. Bueno, esta asimetría moral, por supuesto, que tiene su origen en la Casa de Brujas, ¿no? Donde, básicamente, la Casa de Brujas lo que buscó fue destruir una forma de ser mujer. Uh-huh. Es decir, los promotores del capitalismo creyeron imprescindible aniquilar a esas mujeres que no se iban a adaptar a esta nueva categoría de género tan jerárquica y tan desigual, ¿no? Donde las mujeres tenían que pasar a ser un recurso del Estado y de los hombres. Entonces, toda actividad que realizara una mujer que no implicara ser ama de casa o esposa, por supuesto que estaba mal y había que combatirla, y así se empieza a considerar. Y por eso también las mismas prácticas que la Casa de Brujas combatía también se prohibían mediante leyes, porque, como siempre, el aparato ideológico está ahí apoyando todas las acciones, ¿no? Por ejemplo, el adulterio empieza a castigarse con la pena de muerte para los hombres, pero no para las mujeres. Por eso, dice Silvia Federici, que los homólogos de las brujas no son los magos, sino los pueblos nativos precolombinos y africanos. O sea, dos pueblos esclavizados y explotados para producir trabajo no pago, al igual que las mujeres. En este sentido, entonces, hay tres características que distinguen a una bruja de un mago. Primero, el pacto sexual con el diablo, por el cual el diablo le transfiere sus poderes a la mujer, es decir, que la mujer no tiene poder propio. Se da el diablo, que es un chabón también. Exactamente, o sea, acá aparece, pero sí, justamente, aparece este prejuicio que sigue tan vigente en la sociedad patriarcal en la que vivimos, de que si una mujer llega a una posición de poder, no es por mérito propio, sino en retribución a un favor sexual dado a un hombre poderoso. Porque además las mujeres, ¿qué atributo tenemos que no sea sexual? No, no tenemos ni inteligencia, no. Okay. Es todo lo que podemos dar. Solo claro, podemos criar. ¿Qué le va a pedir el ángel caído a la mujer? Claro. Pero exactamente. Bueno, la segunda diferencia entre una bruja y un mago es el crimen reproductivo. Se decía que las brujas tenían esta lascivia, esta hambre sexual que nunca se saciaba, que por eso se acostaban con el diablo, y por eso practicaban una sexualidad no procreativa. Homosexualidad, orgías, sexo entre jóvenes y viejos. Fornicación. Sí. Fornicación, totalmente. Bueno, dice Silvia Federici que la iglesia da como todo un listado de prácticas sexuales, que es como un manual pornográfico prácticamente, claro. Una versión del Kama Sutra. Pero... Y por ejemplo estaba prohibida la posición sexual por atrás, porque no servía para procrear, claro. ¿No? Entonces, la sodomía estaba condenada también. Por supuesto. Y también el sexo entre gente de distintas clases sociales. Bien. Esa no era sexualidad procreativa, no entiendo cómo. Bueno, y también, por supuesto... Te puedes salir de ahí, imagínate, un revolucionario. ¡Claro! Y, por supuesto, la anticoncepción y el aborto como crímenes reproductivos. Y, por último, la tercera diferencia entre un mago y una bruja es la pobreza. Las brujas eran en su mayoría campesinas, usaban hierbas y elementos de la naturaleza. Los magos pertenecían a la tradición de la alquimia en su mayoría. Claro, sí. Que era como lo más parecido a la ciencia en este momento, venía desde la antigüedad. La alquimia buscaba la piedra filosofal. Hacían oro también, así de una. Claro. Buscaban la piedra filosofal, que era como este quinto elemento, ¿no? La quinta esencia que reunía los poderes de la tierra, el aire, el agua y el fuego, y que servía justamente, como decías vos, para transmutar los metales en oro. Eran consultados por reyes y señores feudales, formaban parte de la élite. Muchos alquimistas dieron argumentos para perseguir y asesinar mujeres. De hecho, el primer libro de Harry Potter se llama Harry Potter y la Piedra Filosofal, ¿no? Inscribiendo a este personaje en esta tradición. En la Edad Media, los nacimientos se consideraban un acontecimiento mágico. Creo que está muy bien considerarlo de esa forma. Pero entonces, en ese sentido, curas y alquimistas buscaron apropiarse del poder reproductivo de las mujeres. Dice Silvia Federici que en ese sentido tenemos que leer el vestuario de los curas, que es una túnica, ¿no? O sea, un vestuario femenino. Y como recordemos que la Casa de Brujas fue una campaña de propaganda multimedia, empiezan a aparecer dibujos y imágenes de hombres de alguna manera pariendo. Por ejemplo, dibujos de Eva saliendo del pecho de Adán, o Atenea saliendo de la cabeza de Zeus, ¿no? O sea, acá de lo que se trataba, por un lado, era de controlar el saber. ¿Quién tenía el saber? Por eso las iglesias fundan las universidades en su propio ámbito, pero también de legitimar el nuevo orden que se estaba estableciendo. Entonces, había que producir las nuevas instituciones que iban a legitimar este orden y los nuevos profesionales que iban a trabajar en estas instituciones, básicamente médicos que curaran de una forma acorde a la iglesia y al mercado, y abogados que produjeran las leyes que el nuevo orden necesitaba y que además garantizaran que este poder iba a estar siempre en las manos correctas, ¿no? Es decir, hombres de la nobleza y la burguesía. Por eso estos saberes siguen siendo difíciles de acceder, porque literalmente no están hechos para cualquiera. Y esto tira una vez más por la borda la falacia de la meritocracia, que el neoliberalismo te la mete hasta en la sopa cuando son gobierno. Y esto me parece muy importante volver a decirlo una vez más, porque el neoliberalismo nunca deja de sobrevolar América Latina. Hoy Colombia lo está viviendo en su mayor crudeza. Chile nunca, en toda la pandemia, no dejó de vivir la violencia neoliberal. Así que nosotros la seguimos viviendo también, así que sabemos de lo que estamos hablando. A mediados del siglo XVII pasó algo que ni las iglesias, ni los estados, ni la nobleza, ni la burguesía se imaginaban. Esta campaña de terror fue tan fuerte, fue tan exitosa, la gente tenía tanto miedo que empezaron a acusar a mujeres de oficiales, a mujeres de jueces, empezaron a quemar a jueces, a inquisidores, y ahí, una vez que les tocó a ellos, obviamente la cosa paró. También es cierto que ya habían cumplido casi todos sus objetivos, es decir, había todo un universo femenino de prácticas, saberes y sujetos completamente aniquilados, ya habían instalado el capitalismo, habían destruido todos los focos posibles de rebelión, usando toda la violencia que tenían a su alcance, habían instalado el paradigma mecanicista como producción y recepción del saber, ¿no? Y esto es lo que da lugar después al siglo XVIII al iluminismo, esta corriente de pensamiento que considera la razón la máxima virtud humana. Por eso, los procesos de brujería se detuvieron en Europa y se trasladaron a las colonias americanas, sobre todo a las poblaciones de los esclavos negros y negras. Es decir, había más gente para sojuzgar, así que a las clases populares europeas las dejaron un rato tranquilas. Además, ya había otras formas de obtener oro. O sea, en América habían descubierto un montón de yacimientos, como por ejemplo Potosí. Por lo tanto, la alquimia también ya no tenía demasiado sentido, ¿no? Mejor hagamos la mega minería, dijeron. Pero claro, ¿para qué necesitamos a estos tipos tratando de transmutar los metales en oro? Si tenemos a la Barrick. Claro, exactamente. El capitalismo es práctico, eso no se lo podemos negar. Entonces, la magia deja de perseguirse. Porque ya está, empieza a ser considerada como una superstición de gente muy limitada. Y nosotros, que somos hombres de razón, no podemos desvelarnos con estas cosas. Entonces ahí deja de estar prohibida, pero ya lo que queda de magia era sobre todo la cuestión predictiva o la elaboración de elixires. Y los alquimistas y la alquimia, hubo algunos alquimistas quemados en la hoguera, en esta etapa de recrudecimiento, ¿no? Los alquimistas empiezan a verse como gente que perdía tiempo y recursos en una actividad inútil. Y empieza a circular la idea del alquimista encerrado en su torre, completamente absorto en sus experimentos, y su mujer y sus hijos pidiendo limosna en la calle. Bueno, y esta es una idea, este estereotipo del alquimista científico encerrado en su torre, que no registra la realidad, no. Lo único que le importa es su experimento, que incluso, como se dice comúnmente, juega a ser Dios, porque transgrede las reglas de la naturaleza. A partir del siglo XIX, que en 1818 se publica una novela que se convierte en un clásico, donde hay un personaje así, se transforma en un tópico literario que lo vemos en muchas películas y historias de terror o de ciencia ficción, ¿no? El científico loco que no le importa nada y justamente como transgrede las reglas de la naturaleza, su experimento termina saliendo mal, como por ejemplo el increíble Hulk. Ajá. Bueno, ¿se les ocurre de qué novela estoy hablando? De un científico completamente absorto en sus experimentos, principios del siglo XIX. Frankenstein, exactamente. Estaba pensando en Frankenstein. Exactamente. Otro arquetipo. Totalmente. Frankenstein es escrita por Mary Shelley en 1818. Mary Shelley es hija del filósofo Percy Shelley y de una pionera del feminismo, Mary Wollstonecraft, de quien ya vamos a hablar porque hay mucho para contar de esta mujer. Bueno, Mary Shelley escribió esta novela para demostrar una idea de Rousseau, un filósofo del siglo XVIII, que es una idea que después retoman corrientes del comunismo, que la retoma el Che Guevara, por ejemplo, la idea de que el hombre nace bueno. El buen salvaje. ¿Sabes qué? Iba a hablar del Calibán y después me detuve. Mira. El hombre nace bueno y la sociedad lo vuelve malo. Bueno, en palabras de Rousseau, hombre es hombre, no género humano. Pero bueno, la historia de Frankenstein se centra en Víctor Frankenstein, este científico con muchos rasgos de alquimista, que crea a un ser con pedazos de cadáveres, ¿no? Y cuando este ser cobra vida, se horroriza y lo rechaza. Y este ser, que reconoce en Víctor Frankenstein a su padre, empieza a sentir el rechazo de su padre. Y es este desamor el que lo lleva a querer cobrar venganza. Es decir, que este ser nace bueno y ese es el desamor de su padre el que lo transforma en un ser resentido, con sed de venganza. Bueno, ¿por qué hablo de esto? Porque por un lado creo que hombres poderosos en situación de poder, experimentando con nosotros y sus experimentos yéndoseles de las manos, es la historia de la humanidad. Sí, ¿no? Que cualquier semejanza con la pandemia... Pero es la historia de la humanidad, uh-huh. O sea, tenemos... Pero al mismo tiempo, esta idea de que las personas... Cuando nacemos, tendemos a, vamos a llamarlo, el bien, y que es esta sociedad y este orden social moldeado por el capitalismo y el patriarcado lo que nos lleva después a ir tomando elecciones hacia lo que vamos a llamar el mal, me parece que es una idea muy poderosa y muy esperanzadora, porque el problema entonces no es nuestra naturaleza humana, sino el orden social que hemos construido. Y esto quiere decir entonces que podemos construir un orden social más justo, más igualitario, más respetuoso. Y de esto se trata justamente la lucha feminista. De una. Claro que no es una cosa irreversible. Totalmente. No es que las cosas están dadas así porque es la única manera posible, ¿no? Las zapatistas decían, las cosas no tienen por qué ser así. Es una de nuestras afirmaciones. Y la otra es, las cosas podrían ser de otra manera. Totalmente. Depende de nosotras, ¿no? Ahí de qué mundo vamos construyendo. Tenemos la posibilidad, ¿no? Ahí de el bien y el mal también, viste, se van redefiniendo. Hablabas de la moral y siempre toda moral oculta una doble moral. Absolutamente. Entonces, bueno, siempre vamos a estar encontrando ahí esos intersticios. Totalmente. A mí no me gusta mucho hablar en términos de bien o mal, claro. Pero digamos, tampoco me quería ir por las ramas. Son términos que tenemos que revisar. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Bueno, así que entonces hablamos de Harry Potter, ¿no? Donde una mujer escritora termina de alguna manera también reproduciendo el arquetipo. Totalmente. Del mago bueno, ¿no? Totalmente. Y es millonaria y se hizo millonario en ventas la cuestión, ¿no? Cómo pega y demás. Habría que ver qué pasa si alguien escribe una novela con otro arquetipo por ahí. Claro. No tiene tantas ventas, ¿no? Porque, de hecho, la amiga de Harry Potter, Hermione, le saca las papas del fuego constantemente. Siempre, claro. Pero no es la grosa. El grosso es Harry Potter. Harry, claro, sí, pero... sí, sí, sí. Bueno, Lu, muchas gracias. Muchas gracias. Siempre espectacular y impresionante toda la info y Ay, toda la data. Quiero agregar. Dale, dale. Y que aparte la valoración del personaje, en el caso de Harry, es como el tocado con la varita. Y en el caso de Hermione, ella es la estudiosa. Ella no está tocada con una varita, sino que tiene que estudiar y ser la mejor alumna para ser ahí como reconocida, ¿no? En palabras de Roberto Arlt, por prepotencia de trabajo. Claro. Totalmente. Exactamente. Bueno, y les traje un tema. Bien. Para ponerle más pulenta a esto, hablando de esto de que podemos construir otro mundo posible, la traje a la diosa de Patti Smith. Bien. Cantando People Have the Power. La gente tiene el poder. De una, bien ahí. Bueno, gracias, Lu. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos vemos la semana que viene y escuchamos a Patti Smith antes de despedir este esqueje de hoy.